Ay, amor, ¿hasta cuándo será esta pena? Ay, amor, tú sin ti no puedo vivir. Ay, amor, ¿hasta cuándo será esta pena? Ay, amor, sin ti no puedo vivir. Por ti, mi vida, yo sufro esta condena. Si yo quisiera, mejor sería morir. Por ti, mi vida, yo sufro esta condena. Si yo quisiera, mejor sería morir. Mejor sería morir. Tanta pena en este mundo, mejor quisiera alejarme de la vida y no sufrir tanta pena en este mundo. Mejor ser...